continuación os traemos dos convocatorias de dos acampadas en defensa de la tierra para finales de agosto, una en Alemania y otra en Girona. Encuentro europeo en defensa de la tierra. Klima Camp and Reclaim the Fields Camp en Alemania. Reclaim the Fields y Auskult te invitan a un campamento de acción en Renania, desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre del 2013. Durante tres jornadas de acción colectiva vamos a ponernos a las minas de cielo abierto en Renania. En paralelo habrá un programa con talleres prácticos y teóricos, debates, charlas y mucho más. Queremos facilitar un intercambio de conocimientos subversivos y acciones, con las luchas en Renania como telón de fondo. Invitamos colectivamente a 14 días para crear lazos de aprendizaje colectivo y debates, pero también actividades para compartir conocimientos y capacidades prácticas. Habrá 3 días reservados a la acción colectiva, pero también habrá mucho espacio para talleres, aprender a conocernos y hacer nuevos lazos. El campamento es un proceso participativo que necesita tu colaboración. Esperamos vuestras ideas, conocimientos, capacidades y ganas para crear un programa juntos. Si te sientes artista, activista, campesina y o agricultor urbano, si estás viviendo en una granja colectiva o si eres activista en un grupo, asociación o campaña política, si quieres compartir tus experiencias, transmitir y agrandar tus conocimientos, entonces estás invitada a hacerlo a través de talleres, charlas, trabajos prácticos o de la manera que mejor te vaya. Esperamos que aparezcan ideas originales sobre formas de vida colectivas y solidarias, del trabajo más allá del capitalismo, sobre estructuras de explotación y otros temas que participen y ayuden a reforzar nuestra organización de resistencia cotidiana en sus múltiples aspectos. Tenéis mucha más información en reclaimthefields.org. Acampada de resistencia activa en defensa del territorio en Girona. Contra la MAT y el mundo que la necesita. ¿Qué es la MAT? La línea de muy alta tensión, MAT, es una autopista eléctrica que transporta un mínimo de 400.000 voltios. Se está construyendo para interconectar estados europeos y también el continente europeo con el africano. Sirve para comercializar y distribuir excedentes de energía producidas por centrales nucleares y supuestas fuentes de energías alternativas. Paralelamente, es la red que el capitalismo necesita para alimentar otros proyectos e infraestructuras de muerte y destrucción, como por ejemplo el tren de alta velocidad. Los responsables son los de siempre, y las empresas constructoras están directamente implicadas en otros proyectos de destrucción de territorio, empresas entre las cuales destacan Vinci en Europa y Endesa en América del Sur. ¿Para qué la acampada? Para que no se construya el último tramo decisivo que conecta Francia con Cataluña. Para que no pase la energía de 6 centrales nucleares francesas por este territorio ni ningún otro. Para tomar la lucha contra la MAT como un punto de partida hacia el cuestionamiento de nuestra manera de vivir, en su mayor parte impuesta por el dominio del progreso. Para crear un espacio de encuentro, información, agitación y acción en las tierras afectadas. ¿Por qué aquí y ahora? Este es un momento decisivo tras más de 10 años de lucha. En septiembre empiezan las expropiaciones de los propietarios que no han querido firmar la venta de los territorios necesarios para la construcción de las últimas torres de la MAT en Girona. Es por todo esto que os invitamos a participar activamente en la acampada para compartir, luchar y resistir en un lugar autogestionado, libre de líderes y representantes. Queremos crear momentos de intercambio y conexión entre diferentes luchas porque la MAT nos afecta a todas y todos y no es una lucha aislada. Contra el progreso, sus infraestructuras y sus defensores. Recuperemos nuestras vidas. Nos vemos el 23 de agosto de 2013 en las tierras de Girona. Tráete todo lo que necesites para acampar, más información y actualizaciones en torresmasaltashancaido.speedblog.net.